Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Confío en que ya todos están registrados en la escuela virtual. Creo que no todos me han escrito como está indicado en el reglamento. Sin embargo, espero que estén registrados en la escuela virtual. Vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a hacer una pequeña pregunta por lista y esto va a ser rápido, es decir, si saben, responden pronto y si no saben, seguimos con la siguiente persona. Esto no tiene ningún efecto negativo para ustedes, simple y sencillamente para saber el nivel de aprendizaje. Empezamos por Carlos Ernesto. Ah, pues no está, ¿verdad? Guillermo. Guillermo, Dogmática Jurídica, Manuel Atienza, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, para Manuel Atienza, la Dogmática Jurídica, también se le conoce como jurisprudencia, es decir, que es una técnica con la cual el derecho va a ir. Ajá, sí, es una técnica. ¿Cómo definiría Manuel Atienza la Dogmática Jurídica? Es referente a la metodología del derecho, las diversas formas en que se puede manifestar la ley, los distintos métodos que funcionan. Ok, Miguel Ángel, ¿qué sería la dogmática jurídica? Piensa. Guillermo dijo bien que es una técnica, perdón. Es un sinónimo de derecho y es una técnica para solucionar los conflictos. Es una técnica de solución de conflictos, efectivamente. Isabel Alejandra, el desarrollo de la dogmática jurídica, también conocido como un saber jurídico tradicional, ¿no? Cuando hablo del desarrollo me refiero a la breve historia, ¿no? El esquema histórico de la dogmática jurídica que menciona Manuel Atienza. No sé si soy claro, perdón. Sí. Pero él dice que empieza en el derecho romano. Correcto. Tablas. De ahí él nos comenta que sigue a los glosadores, que son los que interpretan el derecho romano, pero de Justiniano. Efectivamente, sí. De ahí son los comentadores o críticos. Los comenta, ajá. Que son los que comentan los glosadores. Los post-glosadores o comentaristas. Pero hay una diferencia entre los glosadores y los post-glosadores. Bueno, menciona saltamos. Los glosadores no solo son válidos. Efectivamente, efectivamente. Después, ya se salta la ciencia jurídica moderna, que es donde empezamos a ver las tres escuelas. Ajá, menciona las tres escuelas solamente. Es la escuela alemana, o histórica, la francesa o la exégesis, y la inglesa o analítica. Correcto. Alitzel Jacqueline. Pues las tres escuelas. O bueno, la mejor la escuela alemana. Escuela alemana. Bueno, el derecho para esta escuela no es progreso, es lo que las costumbres desarrollan y la tradición. Acentúa la racional, extendiendo como el pueblo es un concepto, dice que es un concepto metafísico y que no es palpable, es simplemente empírico. Y para, o sea, para ese pueblo el derecho positivo tiene un valor, o sea, una virtud de su existencia, se justifica existiendo porque el derecho vale, o sea, por lo que es, por sí mismo. La función del análisis histórico puede ser estudiar el pasado y no estudiar lo que es el futuro. O sea, se va hacia atrás. Uh-huh. Sí, ¿quién es el autor, el fundador de esta escuela? Muy bien, Sabiní. Falta nomás una cosa que es, pero está, que es correcto. Falta solamente mencionar que se opuso, creo, bueno, no recuerdo si lo mencionaste, ¿no? Se opuso. ¿A qué se opuso Alitzel? Sí, muy bien, a la ilustración, correcto. La escuela de... Correcto. Alexia, sí. La escuela francesa. Y la escuela francesa considera como la escuela de la exégesis. Uh-huh. Surge con el código de Napoleón. Perfecto, sí, y, muy bien. Bueno, este código regula las relaciones entre particulares. Y también esta escuela se busca o estudia el espíritu del legislador. Efectivamente. Y bueno, ya mencionaste el código, ¿no? De el cual funda la escuela, la cual se funda la escuela de la exégesis. ¿Y qué características tiene el derecho según esta escuela, ¿no? Tiene cuatro características. Ajá. Es el punto de la ley. Ajá. La identidad, la ley y el derecho. Ajá. La interpretación, que es descubrir la intención del legislador. Y el punto de la autoridad, que es la autoridad legislativa. Y creo que no nos falta nada, ¿no? Muy bien. José Manuel no está, Patricia no está, Oscar Cuautle. La escuela inglesa, por favor. La figura central es Ramosky. Correcto. Quien toma la idea de Jeremy Bentham. Ajá, cierto. Y para Bentham entiende el poder hecho un conjunto de mandatos. Como un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la nación. Correcto. Ajá. Muy bien. Mario Alejandro, autores que se opusieron o se rebelaron, entre comillas, al formalismo, ¿no?, exacerbado de esas tres escuelas. Uno es Thierry, el cual forma su propia escuela con intereses sociales, que forma su definición de derecho. Ajá. Uno es una forma de garantizar el conjunto de las condiciones de vida de la sociedad. Correcto. Muy bien. Y él hace énfasis en el fenómeno social. Ok. Otros que se revelaron son Holmes y Jerry. Jerry es el que mencionaste, ¿no? Holmes y... Ah, perdón, no te escuché bien. ¿Y quién? Jerry. Ah, correcto, sí. Bueno, de esos dos, Mario Alejandro, ¿qué nos puedes decir? ¿No? Alejandro E. Alejandro E. Su primer apellido comienza con E. Efectivamente. Y bueno, Jenny, ¿qué nos puede decir de Jenny y el juez Holmes? De lo que mejor me interesa, que el derecho es la producción de Exactamente, el derecho es la predicción de lo que los jueces harán de hecho, ¿no? Otra definición del juez Holmes que no se las mencioné es, y me parece muy interesante, es, son las decisiones judiciales respaldadas por la coacción del Estado. Pero eso no lo habíamos mencionado en clase. Y Jenny, Alejandro. Jenny, Francisco Jenny, François. Casi no habla, dijimos nada de él, salvo que se opuso también al formalismo exacerbado de la escuela francesa. Sin embargo, podemos adicionar, podemos agregar que su postura le dio mayor valor a las decisiones judiciales. La escuela francesa originalmente pues le daba mayor relevancia, le sigue dando, ¿no?, a los códigos, pero cobraron importancia con Jenny también las decisiones judiciales. Muy bien, Alejandro. Edward, Fabricio. El lenguaje informático, ¿cómo influye o qué características tiene el lenguaje informático citadas por Atienza? Y tiene algunas ventajas, ¿no? Ya habla de lenguaje, de tres tipos de lenguaje. Toma lo mejor de la parte, la facilidad de la transmisibilidad. Ajá, correcto. La perpetuidad, permanenciabilidad, por decirlo. La perdurabilidad. Ajá. Y la dinamicidad. Y la dinamicidad. Y bueno, cada uno de esos se refiere a un cierto tipo de lenguaje, ¿no? Oral, escrito y impreso. La dinamicidad se refiere al oral. Correcto. La oral, escrito e impreso. No, pero la de que es como perdurabilidad. Perdurabilidad. Se refiere a la escrita. Uh-huh. Y la transmisibilidad se refiere a la impresa. Correcto, excelente. José Daniel. Derecho alternativo, tiene tres expresiones que son. Así, el derecho alternativo es principalmente una corriente del pensamiento que busca darle un fin más práctico al derecho, sino romper con ese paradigma tradicional de lo que se tiene de la normativa. De acuerdo, tiene tres expresiones que son. El positivismo de combate, el uso alternativo del derecho y el pluralismo jurídico. Muy bien, ¿qué es el positivismo de combate? Pues el positivismo de combate lo que busca es llevar a la práctica los derechos que se encuentran plasmados en la norma jurídica, pero de manera ya práctica, no simplemente que estén positivizados en la norma, sino que se lleven a cabo, principalmente en beneficio de grupos vulnerables. Excelente. Brenda Bralia. ¿Cuál es el segundo, José Daniel? El uso alternativo del derecho. Muy bien. Yosimar, ¿y el pluralismo jurídico como tal? El pluralismo jurídico cuestiona que el Estado sea el único generador de derecho. Ajá. Y si además del Estado, ¿qué según la doctrina? Otros grupos sociales, ¿no? Movimientos sociales, etcétera. Carla Gándara. Antecedentes de la teoría crítica. ¿No? Diana, Alicia no está, Baldomero no está, Manuel Alejandro. Antecedentes de la teoría crítica. Era la escuela de Frankfurt. Escuela de Frankfurt, mencióname algunos autores de la escuela de Frankfurt. Horkheimer. Uh-huh. Que bueno, las etapas iba de 1933 a 1950. Después tenemos a Habermas. Habermas. Ah, no, la segunda etapa es de 1950 a Habermas. Y la tercera etapa dijimos que era de Habermas hasta todavía el Ok, pero menciona, además de Horkheimer, ¿quién más? De la Escuela de Frankfurt. Adorno. Correcto. Y... No, no, tengo esos tres. Horkheimer, Adorno y Harvey. Bueno, suficiente. La lectura no menciona a Walter Benjamin y bueno, hay otros autores también. Pero Horkheimer, Adorno, Habermas, yo creo que nos damos por bien servidos. Karen Michel. La colonialidad del saber, ¿qué es eso? ¿Sí está Karen Michel? Sí. Ah, colonialidad del saber, ¿sí sabes? Carla Magali. Colonialidad del saber. Angélica Lorena. Sí, claro. Ya habías dicho que la colonialidad del saber era que cuestionaba realmente todo el... pero era una como globalización del conocimiento, es decir, que se aplicara de la misma manera el conocimiento de estándares en todas partes. No sé si tal vez... Zaira, Karenina... Colonialidad del saber, si puedes complementar a Angélica, si eres tan amable. Fernanda Michel, colonialidad del saber. Eso es derecho crítico, ¿no? Katsiri, lo mismo pregunta, colonialidad del saber. Más fuerte, si eres tan amable. Creo que va a desmitificar el discurso jurídico. Entendí discurso jurídico, pero antes no entendí la... Va a desmitificar. Desmitificar. Oscar J. Colonialidad del saber. Es que el derecho surge nada más en Europa, que en América Latina solo la copia. En Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, es más bien cuestiona que el derecho sea solamente lo que surge en Europa y en Estados Unidos. ¿Y cuál es la función de los, por ejemplo, latinoamericanos? Estudiar y bueno, estudiar y qué? Bueno, cuando decir eso, que no es así, también así. Sí. Pero suponiendo que es sí, es cuestionar eso, por supuesto. Pero bueno, no sé cómo hacer la pregunta, pero cuál sea, si el derecho solamente es lo que produce en Europa y en Estados Unidos, ¿qué función tenemos? Ser simples comentaristas, ¿verdad? María del Mar. ¿El derecho internacional privado es una rama autónoma o dependiente del derecho internacional público? Es autónoma. Autónoma e independiente. César Alejandro. Contenido del derecho internacional privado. Gabriel. Contenido del derecho internacional privado. Relaciones entre los individuos con una línea de es que obviamente no de la clase que era extranjero, pero tiene un movimiento de extranjero, pero sí, ajá, sí sé a qué te refieres, pero no es esa la pregunta. ¿El contenido? ¿Qué contenido tiene el derecho internacional privado? Los temas fundamentales. ¿Qué aborda el derecho internacional privado? Lo que dices es correcto, ¿no? Las relaciones entre los individuos que no son los mismos del derecho internacional público. Sí. Esmeralda. Contenido del derecho internacional privado. No sé si se entiende la pregunta. Bueno, hay varias manos levantadas, si se entiende. Diego. Normalmente el derecho de la República se complementa en los, bueno, la política de cada estado. Ajá. Y se complementa por los códigos civiles y los procedimientos de ellos, más los tratados internacionales que se suscriban. Sí, es verdad, sí es cierto. Sin embargo, falta saber el contenido, ¿no? O sea, José M. ¿Contenido? A ver, te voy a ayudar, José. El primer contenido es el derecho aplicable. Luego faltan tres. La competencia judicial. Perfecto. Y además... Perdón. El reconocimiento de sentencias internacionales. Ajá. La cooperación procesal internacional. Excelente. Mariano Alejandro. ¿Y a qué se refiere el derecho conflictual? ¿Qué es el derecho conflictual? David Ricardo. ¿Derecho conflictual? ¿O a qué pregunta responde, ¿no?, el derecho conflictual? ¿Qué es el derecho conflictual? ¿A qué se refiere? También dar llamado derecho aplicable. Carlos Rafael. La misma pregunta. Jesús Alberto. Este derecho que se va a aplicar cuando dos naciones se encuentran, cuando hay un conflicto entre dos particulares, se decide que no hay una sentencia que se va a aplicar, pero esos dos particulares están en diferentes estados. Correcto. Es decir, responde a la pregunta, ¿el derecho aplicable o derecho conflictual? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Cuál es la norma aplicable? Cuando están involucrados más de dos o más ordenamientos jurídicos nacionales. Karen Anaí. ¿Y el conflicto de jurisdicciones? Pues se refiere a que puede reconocer. Ahí está, ya. Excelente. Livier. El término internacional y el término privado. Significado para derecho internacional privado, claro. Bueno, el término internacional se refiere a la situación jurídica internacional extraterritorial. Ajá. Perdón. Extranacional, ¿no? Al tráfico jurídico externo, correcto. ¿Y privado? Significa, quiere decir que es privado porque regula solamente relaciones entre sujetos particulares y puede ser una persona en particular, entre personas en particular de diferentes territorios, entre un particular y un estado cuando actúa como particular. Es correcto. ¿Cuáles son los dos tipos de persona, digamos, que son cuyas relaciones físicas y personas jurídicas? Correcto. Excelente. María Fernanda. Según la lectura, ¿cuál es el término más adecuado del derecho internacional privado? Se le hacen críticas al término, pero ¿cuál es el término más adecuado? Porque también se le ha llamado derecho conflictual, derecho de conflicto de jurisdicciones. Incluso se puede responder con sentido común. Bueno, sería la definición, ¿no? Comienzo de la definición. Pero el término adecuado, según la lectura del título, el nombre de la disciplina. ¿Cómo debería llamarse? Bueno, en tu opinión, ¿cómo debería llamarse esta disciplina? ¿Cómo se llama o de otra manera? ¿Derecho de colisión? ¿Perdón? ¿Derecho de colisión? ¿Debería llamarse así? Bueno, a lo mejor, ¿no? Gerardo. ¿Sí se entiende mi pregunta, Gerardo? ¿Cómo se le ve más el derecho internacional? Ajá. No, la pregunta es, ¿qué dice la lectura? ¿Cómo debe llamarse? ¿Qué término hay que usar? Es que yo creo que se adecua más al conjunto de soltería. Bueno, Paola, ¿cómo debería llamarse según la lectura? La disciplina. Pues debería llamarse Derecho Internacional Privado. ¿Verdad? Yalton. Tiene tres características del derecho internacional privado, tres adjetivos. Correcto, ¿no? ¿Otra vez? Ajá. Sí. Y exclusividad, correcto. ¿Y todas tienen que ver con qué, Yalton? ¿O básicamente con qué? ¿O esencialmente a qué se refiere, no? La heterogeneidad, la relatividad y la exclusividad, ¿perdón? ¿No te escuché? ¿Más fuerte? Sí, y que... bueno, sí, pero ¿qué más? Pues es que usted que, bueno, de hecho, va a ser un conjunto de normas diversas, un ordenamiento de carácter normativo y exclusivo, en ningún caso se entiende que cuenta las propiedades de este otro estado. Bueno, ok, sí, correcto. Muy bien, Yalton, gracias. Ángel Giovanni. Diferencia entre derecho internacional privado y derecho internacional público y derecho civil y derecho internacional privado. Derecho internacional público es en los estados y el privado, como ya lo habían dicho, es entre particulares, mención particular de un estado. El derecho civil, ah, pero estos son de diferentes países. El derecho civil nada más es entre particulares de un mismo país. Sí, y bueno, en derecho internacional público, además de los estados, hay otros sujetos, ¿no? Se distinguen, es correcta tu respuesta, se distinguen por los sujetos a los que regulan. Y el derecho civil lo dijiste muy bien. Ferdinando, ¿y qué definición de derecho internacional privado? Correcto. ¿Tomado la lectura? Sí. Muy bien. Nuevamente. Conjunto de normas y principios de cada ordenamiento particular se establece para adoptar una regulación especial a los impuestos de tráfico externo. Perfecto. Beli, ya mencionaron, no recuerdo quién, alguien mencionó el contenido del derecho internacional privado. Sin embargo, se considera que hay pilares, ¿no? Como parte del contenido, los pilares o los sectores más relevantes del derecho internacional privado, ¿cuáles son? El contenido es derecho aplicable, competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, cooperación procesal internacional, y hay dos temas adicionales, que es la nacionalidad y la extranjería. Ajá. ¿Los adicionales son pilares o no son pilares? Según la lectura, ¿no? Son adicionales. ¿Son pilares o no? Sí. No son pilares, pero lo dijiste bien cuáles son los pilares, ¿no? La palabra adicionales te ayuda. Brenda María. ¿Por qué no son pilares según la lectura? Porque solamente ¿Cuál, perdón, sí. Para aplicar y llenar las lagunas del derecho. ¿Cuáles son? ¿Los que no son pilares y forman parte del contenido de todas formas del derecho internacional privado? ¿Cuáles no son pilares? Sí, ¿cuáles no son pilares? La extranjería y la nacionalidad. Correcto. ¿Y se estudian ahora sí en nuestra materia? ¿Por qué motivo? La extranjería, el estudio del derecho constitucional y la nacionalidad. No, la nacionalidad, el derecho constitucional y la extranjería, el derecho administrativo. Sí, respondiste a otra pregunta, muy bien. ¿Y estudiamos nacionalidad y extranjería en DIPRI por algún motivo? Lo ibas a decir, creo, ¿no? ¿Ya lo digo? A ver qué fue lo que... Se estudia también en DIPRI esos dos adicionales, ¿por qué motivo? ¿Por qué se justifica? Si debería estudiarse según en constitucional o en administrativo. Pero se estudia en DIPRI por algún motivo. Pues para que no haya lagunas, ¿no? En el conocimiento del... ¿Ya? Una disculpa entonces. Vamos a poner dos entonces aquí. Raúl. Las fuentes del derecho internacional privado tienen un origen autónomo o convencional o ambas. Autónomo, ¿sí sabes a qué me refiero? Autónomo, interno o común. Repito la pregunta. Las fuentes del derecho internacional privado tienen un origen autónomo, interno o común. Esa es una. O internacional o convencional, esa es otra, son dos. La segunda internacional. ¿Me entiendes mi pregunta, Raúl? ¿Qué origen tiene, no? O sea, ¿cuáles son las fuentes, pues, del DIPRI? Sería el Código Civil, bueno, hablar de caso. Efectivamente, los códigos civiles. Bueno, dijiste Código Civil en singular, sí, ¿por algún motivo? Los procedimientos civiles, los tratados internacionales. ¿Pero federal o local o...? Pues desde cada una de las entidades. Ajá, esa es la regulación autónoma. Y los tratados internacionales. Es correcto. Entonces, ya sabes la respuesta, voy a repetir solamente la pregunta para... reafirmar, Raúl, ¿qué origen tienen las fuentes del derecho internacional privado? ¿Autónomo o convencional o ambas? Ambas. Correcto, excelente. Liliana, ¿cuál es la ley global del DIPRI mexicano? Es una pregunta capciosa, ¿eh? No hay. Noé Omar no está, ¿no? Ezequiel, ventajas de las convenciones. Bueno, en DIPRI. La primera que comentamos era que unifica criterios, uh-huh, que podría interpretar el corpus, ¿no? Y la otra ventaja, bueno, de hecho no hemos dicho esa ventaja, pero... Además unifica derechos de distintos estados, ¿no? Que están en distintas familias, el common law, el civil law. A lo que se refiere ahí es a la adopción de conceptos que tiene también para armonizarlo en un sistema. Sí, es un instrumento de armonización del derecho del DIPRI, correcto. ¿Y desventajas? Una de las desventajas pues sería que rectifica la realidad. Uh-huh. Entonces, según la lectura, sí. Y que muchas veces se desconoce la compatibilidad entre los tratados internacionales. Es correcto. Hago asociación a un comentario que hizo Daniel, ¿no? Sobre la soberanía. Y recientemente se está discutiendo, la presidencia presentó una iniciativa, ahora no recuerdo si al Senado o a diputados, para permitir que agentes extranjeros puedan portar armas legalmente en territorio nacional, ¿no? Entonces, no sé si eso sea o no, me pregunto, sin afirmar. Me pregunto si eso es también ceder un poco de soberanía territorial, ¿no? No sé, no sé. Luis David. Sí, Jerarquía de los tratados internacionales. Jerarquía es supralegal. Es supralegal, correcto. Con exclusión de los tratados de derechos humanos, los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano tienen jerarquía constitucional, ¿verdad? Gracias a la reforma del 2011, la reforma de derechos humanos del 2011. Alejandro T. ¿Tú no participaste hace un momento? No, no, ¿verdad? Ya tengo que cambiar la grabación de los lentes. La costumbre forma parte o no de las fuentes del DIPRI según la lectura. Efectivamente no. ¿Y dónde la ubica la lectura, la costumbre? En el soft law. En el soft law, correcto. Daniel Osvaldo. Dos adjetivos de la que utiliza la lectura en relación a la política convencional de México. ¿Sí? ¿Me entiendes mi pregunta? Se me habrá escapado el de necia, pero impulsiva sí. Necia no creo que hayan llegado a inercial, ¿verdad? Correcto, excelente, Daniel. ¿Y qué significa eso, que es impulsiva e inercial según la lectura? Bueno, ¿qué interpretas tú, no, de esos calificativos? Impulsiva, que lo hace sin pensarlo, sin... Como si no hubiera criterios, ¿no?, para adoptar. Es la opinión también de las autoras, ¿no? Seguramente si le consultamos a algún miembro del Servicio Exterior mexicano, a algún funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diría que no está de acuerdo, ¿verdad? Que si hay una política convencional muy clara en beneficio del desarrollo del país y en especial sobre los tratados comerciales. Actualmente el Estado mexicano está negociando... negoció ya con éxito el ¿cómo se llama? La Alianza del Pacífico con Perú y Colombia, y está en negociaciones para formar parte del llamado TPP, que es un mega acuerdo comercial sin antecedentes en la historia, sin antecedentes en la historia, dicen que sería el más grande acuerdo comercial que firmaría Estados Unidos con un grupo de países, entre ellos México. Y no está China, por algún motivo, no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos, pero no lo vamos a mencionar. Y no está con exclusión de China. Es decir, que lo que quiero decir es que seguramente el Estado mexicano no estaría de acuerdo con la afirmación de la lectura, ¿no?, que es que no hay una política convencional. No sé, por qué motivo no estará China, ¿no? Pero hay una lista de distribución de noticias muy bueno que se llama Google Groups, ¿verdad? DI, UNAM, Google Groups, y seguramente ahí hay mucha información al respecto. Pero bueno, ¿por qué no está China? Es un motivo de carácter geopolítico, porque es un acuerdo en realidad que se está firmando para políticamente debilitar la economía china. Actualmente dicen que es la primera economía del mundo, ya superó a la estadounidense. Sin embargo, tengo una amiga economista, doctora en economía de aquí de la universidad, que dice que sigue siendo la segunda economía y da sus razones. Y un ejemplo que da es que las partes que se producen en China, por ejemplo, del iPhone, se produce el 80% de las partes del iPhone, del teléfono iPhone, se producen en China. El 20% restante en California. Y ese 20% es el que más valor agregado tiene, ¿no? O sea, por ese simple ejemplo, es un ejemplo que ella da para ilustrar o intentar explicar por qué ella considera que Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Bueno, continuamos. Carlos, Ernesto no está. Guillermo. Conferencia de la Haya. ¿Qué nos puedes comentar de la conferencia de la Haya y su relación con el DIPRE? La conferencia de la Haya, bueno, especialmente esto lo que recuerda es el derecho internacional privado. Es un foro el DIPRE, ¿correcto? Sí. Es un foro, entonces, respecto de eso todavía no estoy tan seguro porque no se puede checar la fecha que México es parte. Es del 86. Y ¿qué funciones? Perdón. Eso le iba a decir que emite constantes recomendaciones y hace bastantes observaciones sobre cómo se va desarrollando el comercio internacional respecto de los tratados. Bueno, no sé si esa sea la UNCITRAL, pero intenta evitar un problema específico del DIPRI y limitar otro problema del DIPRI. Las partes de la respecto a la jurisdicción de las normas. Sí, emite normas sobre el derecho aplicable y conflicto de jurisdicciones, es correcto. Pero hay dos problemas que intentan evitar, ¿no? ¿Qué son? ¿No? María Itzel, no está. Miguel Ángel, ¿cuáles son esos dos problemas? Isabel Alejandra, ¿cuáles son esos dos problemas? El primero es evitar el problema del remedio. Ajá. Y el segundo es evitar la excepción de orden público. Excelente. Alitzel Jacqueline. ¿Y qué es el reenvío así a grandes rasgos? No es momento para definir el reenvío, pero lo mencionamos, ¿sí? ¿No? Alexia, reenvío. Es cuando una norma, no quiere decir enviar, pero te remite a otra. Efectivamente. Y esa te remite a otra y se vuelve un conflicto de estar emitiendo normas, bueno, enviarte a normas y no resuelve ningún problema. Sí, tiene que ver con eso, efectivamente. El derecho nacional remite a una norma extranjera. La norma extranjera puede remitir a mi derecho nacional o puede remitir a otro derecho extranjero. Y se limita ahí, reenvío en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. ¿Hasta qué grado se permite? Según la doctrina. ¿Perdón? Alexia. Segundo grado. Efectivamente, excelente. José Manuel no está, Patricia no está, Oscar, ajá, efectivamente tú, sí. Y ya finalmente, ¿no? La UNCITRAL. Ah, perdón, orden público. Intenta evitar dos problemas o solucionar dos problemas del DIPRI, la conferencia de la Haya, que son el reenvío y la excepción de orden público. Y la excepción de orden público, te lo voy a poner fácil, excluye la aplicación de qué derecho. Absolutamente la excluye. Según yo la iba a poner fácil, ¿no? Va a aplicar la norma extranjera. Es que no entendí la conexión que hiciste al principio, ¿no? Pero tiene que ver con la norma extranjera. Entonces, la excepción de orden público. ¿Va a prevalecer o la va a excluir? El juez nacional que tiene que aplicar una norma extranjera se da cuenta que esa norma extranjera se opone a una norma de orden público. ¿La va a aplicar o la va a excluir? La va a excluir. Ah, muy bien. Mario Alejandro. Y ahora sí, UNCITRAL, y ahí terminamos el repaso. ¿No? Alejandro E. UNCITRAL, y ahí terminamos el repaso. Es la organización que. No entiendo. Fabricio. UNCITRAL. Solamente tengo anotado que es la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Internacional. Efectivamente, por sus siglas en inglés, UNCITRAL. Y ahí nos quedamos y vamos a continuar. Finalmente creo que ha habido un aceptable aprendizaje del contenido del curso hasta este momento. Y bueno, la UCITRAL, según la lectura, ha tenido un papel fundamental dentro del comercio internacional. Es un organismo creado mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y busca la armonización y la unificación del derecho mercantil internacional. El derecho mercantil, pues, es una rama en realidad autónoma, también independiente del DIPRI, sin embargo hay algunos temas que comparte con el DIPRI, por este motivo lo citamos y lo mencionamos. Después tenemos, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Conferencia de la Haya, UCITRAL, después tenemos UNIDROI y CIDIP. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de foros a nivel internacional que emiten normas del DIPRI, que emiten normas del derecho internacional privado. Después tenemos UNIDROI. UNIDROI es un foro quizás el menos importante que hay al respecto, es el menos relevante, es un organismo especializado en derecho internacional privado, creado a instancia del gobierno de Italia en los años 20 del siglo XX. ¿Cómo se llama, perdón? UNIDROIT. Repito, es un organismo especializado en derecho privado, creado a instancia del gobierno de Italia. Tuvo estrechas relaciones con la Liga de las Naciones. Como ustedes saben, la Liga de las Naciones, pues, fue el antecedente de la ONU. Es decir, la ONU, llamada Liga de las Naciones, ¿no? La ONU es el organismo internacional con aspiración universal que se creó después de la Segunda Guerra Mundial a instancias de Woodrow Wilson, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, a pesar de que Estados Unidos de América no formó parte de la Liga de las Naciones por problemas políticos internos de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿No sabía que Estados Unidos no formó parte del organismo que él mismo creó? Lo impulsó, ¿no? Impulsó el Tratado de Versalles, los 14 puntos famosos de Woodrow Wilson, pero bueno, la UNIDROI tenía relaciones con la Liga de las Naciones, ¿verdad? Su impacto en el derecho no es tan importante. Y ahora tenemos las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado. Repito, conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, CIDIP, C-I-D-I-P, CIDIP. Conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado. Es probablemente el foro que más nos interesa, el foro que más nos importa y el foro más relevante para nuestra disciplina. Este foro, la CIDIP, es un foro de corte regional. Busca unificar las normas del derecho internacional privado. Tiene su fundamento en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Su naturaleza jurídica, político-jurídica, es que son reuniones intergubernamentales, es decir, no son supranacionales. Y hasta el año pasado, 2014, se han realizado 6 conferencias especializadas. Hasta donde yo sé, no ha habido una séptima conferencia especializada. Voy a revisar el dato. Pero bueno, creo que no se ha convocado la otra conferencia especializada en a otra CIDIP, ¿verdad? Se han realizado 6, por lo menos hasta el 2014. Me aventuro a pensar que hay un motivo para que no se haya convocado todavía. Creo que el cambio de orientación política de algunos gobiernos de Sudamérica es probable que impida, ¿no? O no que impida conscientemente, sino que la situación política cambió en Sudamérica y por ese motivo es probable que no se haya convocado una nueva conferencia especializada. No sé, es una especulación de mi parte. Y ahora vamos a analizar Más bien les voy a mencionar algunos temas que ha abordado la CIDIC, que han abordado la CIDIC, los años y los temas que ha abordado la CIDIC. Están en su lectura, así que no se sientan presionados, porque no es que yo esté dictando, no estoy dictando, para eso usted tiene la lectura correspondiente. Ya todos tienen la lectura correspondiente, ¿verdad? Bueno, la primera CIDIC fue en Panamá en 1975 y abordó, ¿qué temas abordó? Abordó normas conflictuales, es decir, derecho aplicable, ¿no? Derecho conflictual, abordó normas conflictuales en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Abordó además normas conflictuales en materia de cheques. Es 1975, bueno, todavía se usan los cheques, claro. Abordó también el tema del arbitraje comercial internacional y tocó temas sobre exhortos o cartas rogatorias. Además, abordó el tema de la recepción de pruebas en el extranjero y finalmente sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. Esos son los temas que abordó la CIDIC. Uno, la de 1975 en Panamá. Y 4 años después se reunió en Montevideo, Uruguay, en 1979. ¿Qué temas abordó? Abordó conflicto de leyes, es decir, derecho aplicable, derecho conflictual, conflicto de leyes en materia de cheques, nuevamente cheques, conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles. Por supuesto, esos temas son relevantes para el comercio regional, ¿no? Abordó también el domicilio de las personas físicas, definió el domicilio de las personas físicas. ¿Qué se debe entender por ese domicilio? Abordó ejecución de medidas provisionales, ejecución de medidas provisionales. También normas generales del DIPRI, normas generales del DIPRI. Además, sobre la eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, sobre prueba e información del derecho extranjero. Y también se celebró un protocolo relativo o relacionado a la Convención Interamericana, perdón, sobre exhortos o cartas rogatorias. Y después, del 79 al 85, 5 años después, se volvió a reunir otra CIDIC en Bolivia, 1984. ¿Qué temas abordó esta CIDIC, esta conferencia especializada? Abordó conflicto de leyes, es decir, derecho aplicable, derecho conflictual, un pilar del derecho internacional privado. Abordó conflicto de leyes en materia de adopción internacional. Sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Y sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas. A lo anterior se unió la celebración de un protocolo adicional relativo a la recepción de pruebas en el extranjero. Otro protocolo adicional. 84 al 89, 5 años después, nuevamente 5 años después. Nuevamente en Montevideo, 1989, Montevideo, otra CIDIC más. ¿Qué temas abordó? Trató el tema del transporte de mercaderías por carretera, la restitución internacional de menores y las obligaciones alimentarias, alimenticias. 5 años después, México, 1994. ¿Qué tema se abordó? Se adoptó nada más y nada menos que la Convención sobre el Tráfico Internacional de Menores, patrocinada por el Estado mexicano, por especialistas mexicanos, bueno, y también de otros países, pero especialmente impulsada por especialistas mexicanos. Y lamentablemente, a pesar de que ha sido patrocinada por juristas mexicanos, esta Convención sobre el Tráfico Internacional de Menores, México no ha ratificado esta convención. bueno, hasta el 2014 no la había ratificado. Voy a volver a revisar, pero me aventuro a afirmar que no la ha ratificado. Yo creo que ya me hubiese enterado por la prensa de que se ratificó esta convención. Y también se abordó la ley aplicable a los contratos internacionales. ¿Cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales? México, 1994. Y finalmente, 6, en Washington, 2002. Del 94, 8 años después, después de la Ciudad de México, 8 años después, ya percibimos que hay un... bajó el ritmo, ¿no?, de las convocatorias a las CIDIC. Y en Washington se abordó el tema, o se celebró una ley modelo, que no es ley, quizás sí sea modelo, ¿no?, pero no es una ley, así se le llama, ley modelo, es decir, una aparente ley con sus artículos y que incorpora los avances del derecho internacional privado sobre X materia. En este caso la materia se refiere a las garantías mobiliarias. Garantías mobiliarias. También se tocó el tema de carta de aporte directa, negociable, que rige el transporte de las mercancías, en fin, etc. Garantías mobiliarias. Y estaba convocado, por lo menos se especulaba, que la CIDIC 7, que hasta donde yo tengo conocimiento no se ha convocado, abordaría el tema de la protección al consumidor, y registro de garantías mobiliarias. Ahora, ¿qué productos tiene la CIDIC? ¿Qué genera la CIDIC? ¿Las conferencias especializadas que generan? No por nada abogado viene de hablar, ¿no? Que no es silbar, pero bueno, hablar sí. Advocatio, ¿no? Ad palabra, ¿no? Advocatio. Les decía que ¿qué productos tiene la CIDIC? Se reúnen funcionarios, ¿no?, de los estados, delegados de los estados, para generar qué, para producir qué. Convenciones, efectivamente. Ahora, estas convenciones, dice la lectura, las convenciones que se han celebrado en las CIDIC, en estas 6 CIDIC, lamentablemente no han recibido las ratificaciones o adhesiones deseadas. Luego entonces, pues hay estados que las ratifican, que las adoptan, y hay estados que no. Además, no se ha logrado dominar o renunciar a la excepción de orden público. Cada estado se reserva ciertas normas, como normas de carácter esencial, que excluyen la aplicación del derecho extranjero. Sin embargo, la excepción del orden público es un recurso necesario, es un remedio necesario cuando una norma extranjera, una norma internacional, viola manifiestamente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico nacional. Un ejemplo, ¿no? Pues las normas del derecho penal, las normas de la patria potestad, las que recuerdo se me vienen a la mente en este momento. Y ahora vamos a analizar algunas convenciones, algunos tratados internacionales relacionados a temas de derecho internacional privado. La tienen ustedes en la lectura correspondiente. En primer lugar, tenemos la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en Derecho Internacional Privado. Después tenemos la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Después tenemos la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías. Después tenemos la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías enmendada, modificada. y el protocolo por el que se enmienda la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. No estoy dictando, ¿no? Pues lo tienen ustedes en la correspondiente lectura. En primer lugar, ¿qué es el domicilio? ¿Qué se debe entender por domicilio? ¿Qué será el domicilio? ¿Qué es el domicilio? ¿El domicilio? ¿Livia? El lugar donde una persona reside. Sí, el lugar de su residencia habitual. Eso es el domicilio. Pero si no hay residencia habitual, bueno, antes, ¿qué es residencia habitual? ¿Dónde hace sus negocios, su vida común? Negocios no. Bueno, puede tener negocios. Si hace home office, ¿verdad? Pues probablemente, ¿no? Sí, si pone el domicilio de sus negocios. Pero bueno, residencia habitual, excluyendo negocios, ¿qué sería, no? ¿Dónde hace qué? ¿Perdón? ¿Dónde permuta? ¿Permuta quiere decir qué? ¿Permuta es car-? Perdón. Ese no está con la persona. Pernocta. Donde pernocta, sí, donde duerme, donde consume sus alimentos, donde, pues es el lugar donde tiene, pues, donde puede regresar, ¿no? Sabe que está ahí, es el llamado, la llamada vivienda, ¿no? Les doy una sugerencia de residencia habitual, no es una definición legal, pero está tomado de un documento oficial del Estado mexicano, en este caso del INEGI, y está tomado del año 2010, en relación al censo de población y vivienda del 2010. Repito, no es una definición legal, jurídica, es una referencia oficial de qué se entiende por residencia virtual. ¿Qué entiende el Estado mexicano por residencia virtual? En este caso, el INEGI. Por supuesto, el INEGI, pues lo que entiende el INEGI me parece relevante, ¿no? La residencia virtual es el lugar de alojamiento específico, vivienda o morada, que tiene una persona, en donde duerme, come, prepara alimentos y se protege del medio ambiente, y al que puede volver en el momento en que lo desee. Eso es residencia habitual, repito. El lugar de alojamiento específico, vivienda o morada, que tiene una persona, en donde duerme, come, prepara alimentos y se protege del medio ambiente, y al que puede volver en el momento que lo desee. Así que si tu esposa te corre de casa, pues deja de ser tu domicilio. O bueno, si el esposo corre a la esposa, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Pero se da menos, yo creo. Entonces, la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado entiende por domicilio de persona física, primero, el lugar de residencia habitual de la persona física. Segundo, en caso de... Bueno, segundo, perdón. El lugar del centro principal de los negocios de la persona física. Suponga que tiene un despacho o que colabora en un despacho, que es socio en un despacho, bueno, puede tener su domicilio en realidad en su despacho. Tercero, cuando no exista residencia habitual y no haya centro principal de sus negocios, la simple residencia. Y en su defecto, el lugar donde se encontrare. Y bueno, lugar donde se encontrare es lugar donde se encontrare, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En la UNAM, pues ese es su domicilio, ahí se encuentra, ¿verdad? Así se define el domicilio de las personas físicas. Entonces tenemos una definición jerárquica de domicilio de personas físicas. Después tenemos la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas, ¿no? Para nosotros, personas jurídicas es sinónimo de... Persona moral. Correcto, persona moral. Adopta un principio para saber qué es una persona jurídica y qué no es una persona jurídica. El principio que adopta es que es persona jurídica aquella que ha sido establecida conforme a qué ley. Conforme a la ley del lugar. ¿Cómo saben que una persona jurídica es una persona jurídica? Persona jurídica, repito, persona jurídica es aquella que ha sido establecida conforme a la ley del lugar. ¿Qué lugar? No entendí. ¿Caballero? ¿Dónde reside? ¿Dónde reside la persona jurídica? No se constituye. Bueno, sí, tiene domicilio, ¿no? Las personas. Ah, es, alguien lo dijo. ¿Dónde se constituye? Efectivamente, donde se constituye. ¿Qué es una persona jurídica? Es aquella. Es aquella que ha sido establecida conforme a la ley del lugar de su constitución. Ah, se constituyó en Buenos Aires. ¿Cómo podemos saber que es una persona jurídica? Bueno, conforme a la ley del lugar de su constitución. Habría que revisar la ley argentina para saber si una persona jurídica es persona jurídica o no. Pero en relación a los actos que realiza esa persona jurídica, quizás se constituyó en un lugar, pero sus actos los realiza en otro lugar, en otro estado, en otra nación, en otro territorio. ¿Qué ley rige para los actos que realiza esa persona jurídica? Cuando digo ley me refiero a norma, a derecho. ¿Cuál derecho rige, no? El lugar donde se realizan los actos. Pues efectivamente, ¿no? Hasta por el sentido común, pues va a regir la ley del lugar donde se realizan los actos de la persona jurídica. Porque no sería equilibrado, no sería justo que se rigiera por otra ley, ¿verdad, Mariano? ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Y después tenemos la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. Y adopta un criterio para definir contrato de compraventa de mercaderías. O sea, ¿cuándo es un contrato internacional y cuándo no es un contrato internacional? Contrato internacional de mercaderías. Vamos a suponer que dos mexicanos celebran un contrato internacional de mercaderías, ¿verdad? Y uno se encuentra en México y otro se encuentra en Nicaragua o en Guatemala, ¿no? Uno se encuentra, los dos son mexicanos, uno se encuentra en México, tiene un establecimiento en México, ¿verdad? Un centro de sus negocios, un centro principal de sus negocios en México, y el otro en Guatemala, pero los dos son mexicanos. ¿La celebración de ese contrato es internacional o no? Y los dos son mexicanos. ¿Perdón? Guillermo, efectivamente sí, ¿por qué motivo? Ahí mismo dice esa convención que su artículo 21, el cuarto párrafo de las unidades, las estados, que se va a dar, es decir, si a uno les compete una jurisdicción distinta, va a tomar un contrato internacional, es independiente de la nacionalidad. Es independientemente de la nacionalidad. ¿Artículo qué? 31, que es la parte cuarta. Bárbaro, bueno. Una gran especificidad al respecto. Efectivamente, el criterio adoptado para saber si estamos enfrente de un contrato internacional no es la nacionalidad, es el lugar del centro, el lugar de su domicilio, ¿no? Donde tiene su negocio, donde está domiciliado su negocio. El término es el centro principal de sus negocios, el centro principal de los negocios. Después tenemos la regulación autónoma. Luego entonces las fuentes del DIPRI tienen un origen dual, tienen un origen autónomo. Cuando digo autónomo, ¿sí saben a qué me refiero? Autónomo, local, común, en oposición a convencional o internacional, ¿verdad? Bueno, que tienen un origen nacional. E internacional, es decir, tiene un origen nacional e internacional. tiene un origen nacional y convencional, tiene un origen autónomo y convencional, un origen dual. Entonces, en relación a la regulación autónoma o común del DIPRI mexicano, tenemos que la competencia judicial internacional, como está regulada por el Estado mexicano, como está regulada por, bueno, ¿cuál es el contenido, ¿no?, de esas fuentes autónomas del DIPRI mexicano? ¿Cómo se regulan? Se definen, se contienen, las encuentran en los distintos códigos de procedimientos civiles de los estados, es decir, de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal. Es de carácter, voy a utilizar la palabra estatal, ¿no?, pero estatal me estoy refiriendo a entidades federativas. Es de carácter local, ¿no?, o emanado de los distintos congresos de cada entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal. Es probable que en el futuro próximo haya una constitución, ¿no?, del Distrito Federal, que pasará a llamarse Ciudad de México, aunque tenemos un estatuto, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, la competencia judicial internacional, es decir, ¿cómo sabemos quién es el juez competente cuando hay una situación de tráfico jurídico externo, es decir, una situación que compete al derecho internacional privado? Tenemos que buscar la respuesta en los diferentes códigos de procedimientos civiles de cada entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal. Luego, entonces, su regulación es de carácter no federal, de carácter estatal. Complementariamente puede intervenir la regulación federal. Y se excluyen los criterios de competencia por razón de materia, cuantía y grado. Se excluyen los criterios por razón de materia, cuantía y grado. Básicamente, la regulación en el Código Civil para el Distrito Federal se encuentra en los artículos 13, 14 y 15 del Código Civil del Distrito Federal y sus equivalentes en cada código de las entidades federativas. Esto en lo que concierne al derecho conflictual, en lo que concierne al derecho aplicable. Y la lectura hace una anotación importante, que es que el contenido del DIPRI mexicano, es decir, las que emanan de los códigos de procedimientos civiles y de los códigos civiles de las entidades federativas, limitan en gran medida la posibilidad de aplicar la normativa material de un tercer estado, es decir, de aplicar una norma extranjera en territorio nacional. No la excluye, pero sí se ve limitada según la lectura. Y bueno, es una anotación importante, ¿no? Es un comentario importante para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se regula el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras? Estamos tocando los pilares del derecho internacional privado conforme a la lectura, ¿no? ¿Cómo se regula el reconocimiento y ejecución de sentencias? Se regula a través de los códigos de procedimientos civiles estatales y complementariamente con el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Nos vemos la próxima.